Matrimonio Heck te invita. ¿Otra vez? ¿Cuál? ¿Y qué es el de las 16 horas? Pero no es un... Encuentros de la tercera edad te invitan a un clásico. Al clásico encuentro... Dale. El sábado 24 de marzo a las 16 horas, a compartir con nosotros una rica merienda. El té de la amistad. Bueno. Está bien, si está así. Y está así, que por más que suene. Si tenés más de 59 años, dale. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el día sábado 24 de marzo a las 16 horas a compartir del té de la amistad. La pipa de la paz. La pipa de la paz. Bueno. ¿Va de nuevo? ¿Con lo mismo? ¿Y si tenés más de 59 años? No, y no, ¿no? Bueno. Dámelo vuelta. No importa. Tercera edad te invita a un clásico. Sí, el té de la amistad. Dale. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita a un clásico. Sí, el té de la amistad. Te esperamos el día sábado 16 de nuevo, no, el sábado 24. Te esperamos. Dale. Te esperamos. Para que miro. Te esperamos el día sábado 24 de marzo a las 16 horas. Vamos a pasar un momento juntos en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides, el sábado 16, no, el día... ¿Desde cuál? Vamos a pasar un momento juntos. ¿Ese? Vamos a pasar... Tengo que engancharlo con el otro. Vamos a pasar un momento juntos en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides, el día sábado 24 de marzo a las 16 horas. Invita a todos tus familiares y amigos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Dale. Invita a todos tus amigos y a... No, invita a tus amigos y familia. Dale. Invita a tus amigos... invita a tus amigos y familiares. No te lo pierdas. Te esperamos. Bueno. Invita a tus amigos y familiares. No te lo pierdas. Te esperamos. Whoa!